se llama esta canción. De noche mirando la luna, encerrado en mi cuarto, en la oscuridad. Me vienen los bellos momentos, todos los recuerdos que no volverán. He sentido el dolor en mi cuerpo, clavado en mi pecho como un puñal. Tanto te he querido, tanto te he amado, y ahora la envidia nos viene a separar. Pero yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de amar, no puedo dejar que al final la gente tenga la razón. Pero yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de amar, no puedo dejar que al final la gente tenga la razón. Bueno, arriba las femeninas. Puedo dejar de llamar, cosita buena. Llega la mañana desvelado, estoy mirando esa foto donde estamos los dos. Tanto te he querido, tanto te he amado, tocábamos el cielo haciendo el amor. Tanto te he querido, tanto te he amado, y ahora la envidia nos viene a separar. Yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de amar, no puedo dejar que al final la gente tenga la razón. Pero yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de amar, no puedo dejar que al final la gente tenga la razón. Pero yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de amar, no puedo dejar que al final la gente tenga la razón. Pero yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de amar, no puedo dejar que al final la gente tenga la razón. ¡Mortal!